la sintonía fina. Escuchá la chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Y aunque mates si lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley. Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria de Cuyum es 155-10-59-72. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Sí, y una vez más, por suerte pudimos volver al aire con nuestro programa. Como a lo que iba, una vez más autoconvocadamente, aquí en Manzana de Casa 15 del barrio de La Gloria. Sí, primero explicamos, hace tres miércoles que no salimos, primero porque, no sé por qué el primer miércoles. No me acuerdo. No teníamos operador. Ha habido muchos problemas con... Después tuvimos el gran calorón que hizo el miércoles pasado. El anterior fue que se cortó la luz. Ajá, en toda la zona acá, en el barrio y una parte importante de Godoy Cruz. Justo a la hora del programa, estaba cortada prácticamente el mediodía la luz. Y el miércoles pasado, con la alta temperatura que hubo con el cilindro sonda, se recalientan los equipos. Y bueno, y se corta la transmisión porque se caen las máquinas, las PC, que tienen el soporte, digamos, de los programas para la producción del audio que sale al aire. Así que, bueno, acá estamos después de tres miércoles de ausencia por distintos inconvenientes y, bueno, y con muchas cosas por decir porque, bueno, han pasado muchas cosas y están pasando muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la lucha de los trabajadores, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, y como a nivel mundial, ¿no? Bien, y para empezar con todo esto y más o menos un poco siguiendo el hilo de lo que hablábamos y comentábamos el último programa de La Chispa con respecto al movimiento obrero revolucionario que se está gestando a lo largo y a lo ancho del país, hablábamos de una convocatoria para, no recuerdo bien qué día de septiembre fue. Sí, fue los fines de septiembre, creo que fue el 26 de septiembre. Bueno, en el Parque Industrial de Bursaco, donde se había organizado con todo el... en todo el Parque Industrial de Bursaco, ¿no? No con una fábrica puntual, sino buscando la solidaridad de todos las fábricas y las grandes empresas que hay en ese cordón industrial, digamos. Les comentamos un poco qué pasó. Digamos que para refrescar, pero esta lucha de los muchachos de la empresa del frigorífico OFAL es una lucha emblemática por cómo se plantea, ¿no? Fíjense, el conflicto se inicia en el sector logística del frigorífico, ¿no? Tengamos presente que, bueno, este es un sector de un segmento de los trabajadores que se lo disputan el sindicato de camioneros. Y el sindicato de la carne. Y el sindicato de la carne porque es un frigorífico. Claro. Entonces, los compañeros tienen un grave problema ahí porque... como los dos sindicatos se disputan la plantilla, digamos, la nómina, la caja, por así llamarlo. Sí, el aporte que se le hace de los trabajadores al sindicato. Le hacen los dos descuentos, para el sindicato de la carne y para el sindicato camionero. Ahora, a la hora de los bifes, a la hora de los conflictos, a la hora de que los compañeros necesitan una representación o un respaldo ante algún reclamo, gremial, ninguno de los dos de su ámbito laboral, de su seguridad en el trabajo, de su salario, como quien no quiere también. Bueno, justamente el por tema eso. Es que ellos a la hora de pelear por algo que necesitan, ninguno de los dos sindicatos los apoya en esa lucha. Claro, ¿por qué? Porque aparte se ha dado, justamente, aparte acá en esto se da concretamente una situación muy particular, ¿no? Porque uno de los reclamos de los compañeros del frigorífico es la efectivización de la plantilla laboral. La mayoría son trabajadores contratados. Ellos, a partir de sus investigaciones, que se han visto obligados a hacer, han llegado a la conclusión de que la empresa contratista de la mayoría de los trabajadores de ese frigorífico está ligada al sindicato de camioneros, en consecuencia está ligado a Moyano, ¿no? Bueno, que después vamos a hablar de él, ¿no? Porque se está programando, se ha invitado a un paro nacional para el 20 de noviembre. En principio era paro y movilización, o sea, era paro con ausencia en los lugares de trabajo para justamente promover la movilización. Y resulta que, bueno, que en las últimas horas este buen Moyano ha decidido mantener la cuestión de paro, pero no participar en las movilizaciones, o no convocar a movilización. Esto me hace acordar hace muchos años, cuando, fíjense la importancia que tiene, bueno, vamos a cambiar un poquito el tema, ¿no? Sí, porque estamos hablando de Moyano. En la década del 90, siendo presidente Carlos Saúl Menem, Moyano también representó a un sector de la CGT que se opuso a ese gobierno. Y yo me acuerdo perfectamente, porque en esa época era trabajador bancario, delegado de sección, que se convoca a un paro nacional con movilización, para una fecha como esta, parecida, así más o menos la época, ¿no? No sé, me acuerdo si era precisamente noviembre o octubre, fin de octubre, mediados de noviembre. Y bueno, y en esos tires de afloje que tiene la burocracia sindical con los poderes de turno, el gobierno de turno, en ese caso enfrentado a Menem, le hace el paro y amenaza con movilización, y después en un apriete que hay del gobierno nacional, o voy a saber qué negociación, en un acuerdo, decide levantar en la medida de fuerza, y se justificó con que ese día hubo una gran tormenta, entonces era imposible convocar a la movilización, entonces era imposible, o sea, no era necesario hacer el paro. O sea, creo que fue el primer paro en la historia del movimiento, la lucha del movimiento obrero en la Argentina, que una de las CGT lo levanta por mal tiempo. Ajá, ahora hay que poner no se suspende por mal tiempo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de Moyano, en este caso de los trabajadores del frigorífico Ofal? Porque la empresa contratista, decíamos, Guía Laboral se llama la empresa, está vinculada al sindicato de camioneros y está vinculada a la familia Moyano. Claro. Entonces, ¿cómo van a representar el sindicato de camioneros a los trabajadores que están pidiendo que dejen de ser efectivos si se lo están sacando de su propia empresa? Claro. ¿Ah? Entonces, ¿y el sindicato de la carne qué pasa? Tampoco asume esa representación. ¿Por qué? Y porque enfrente tiene un poderoso gremial como es Moyano, entonces no se quieren meter, y bueno, mientras tanto castigan a los trabajadores haciéndole descuento doble, ¿no? Bueno, y acá tenemos más entreveros entre el sindicato, el gobierno y los monopolios, ¿no? Porque vale destacar que ellos han querido recurrir al Ministerio de Trabajo de la Nación, pero bueno, no les ha servido de nada, porque ellos están en el distrito de Almirante Brown. El ministro de Trabajo de Almirante Brown, que es el señor, Juan Banati, es secretario de la delegación de camioneros de Lanús. Claro. Y además es el primer concejal suplente del Frente para la Victoria de Lanús. Claro, entonces no pueden por el sindicato, no pueden por el Ministerio de Trabajo, no pueden con sus mismas contratistas. Claro. ¿Qué les queda? Nada, lo único que les queda es la pelea, que es lo que han hecho, los compañeros se han plantado, hicieron una toma simbólica de las instalaciones, y bueno, lamentablemente los tienen a las tiras y aflojes justamente por esta situación, porque la empresa está vinculada al sindicato, el sindicato está comprometido con un representante en el gobierno, y bueno, y es un círculo vicioso que al único que perjudican es al trabajador. Nosotros, ¿por qué esto lo tomamos como emblemático? Por la lucha que están dando los compañeros, ¿no? Que independientemente de toda esta adversidad con la que cuentan, siguen dando la pelea, siguen haciendo los reclamos correspondientes y están dispuestos a pelearla hasta las últimas consecuencias. Acá ha habido despidos, ¿no? O mejor dicho, no renovación de contrato, claro. Porque esa es la ventaja que tiene la ley de flexibilización laboral, claro, de tener trabajadores contratados con estas condiciones que son bastante leoninas, con empresas fantasma, porque de última es poco lo que se sabe de esas sociedades que contratan por cuenta de terceros, y bueno, y justamente como pasó en el caso de los ferroviarios con el tema del asesinato de este chico Ferreira, justamente el sindicato se opone a la efectivización de los trabajadores contratados porque son parte de las empresas que los contrata. Entonces acá vemos claramente cómo estos burócratas sindicales, que se llenan en la boca de discursos de defensa de los trabajadores, no hacen otra cosa más que usar los recursos que generan los aportes sindicales de los distintos trabajadores para armar empresas, y bueno, y el trato que hay hacia sus afiliados es el de empresarios, ¿no? Claro. Entonces, esto es que queda clarísimo acá en este conflicto de los FARC, cómo se maneja la lacra sindical y toda la mafia que eso genera, ¿no? Claro, y cómo sale a la luz la Santísima Trinidad de la que hablamos nosotros desde hace mucho tiempo, que es sindicato, gobierno y monopolio. Claro, realizada en contra de los trabajadores, ¿no? Claro, siempre el que sale perjudicado acá es el trabajador. Bueno, pero los trabajadores dan el ejemplo, estos trabajadores dan el ejemplo, porque han sabido organizarse, independientemente de los sindicatos, han sabido movilizarse, han pedido la solidaridad del resto de los compañeros del parque industrial. Y la han tenido. Y eso ha generado, que ya lo vamos a comentar, que en ese parque industrial otras empresas se animen otros trabajadores de otras empresas hagan los reclamos que necesarios por su dignidad y por la defensa de su trabajo y de su salario. ¿Comentamos ahora o en el próximo bloque? En el próximo. Bueno, nos vamos a un corte y desde ya un saludo muy muy afectuoso desde aquí, desde La Chispa, para los compañeros de Flowser, que espero que nos estén escuchando hoy día. Me cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás, mi sentimiento criollo no se echará a perder. En las inmensidades no se echará a perder. esperanza creció como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, esta fiebre se haga ley. Escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyo 155 10 59 72. No te olvides que también puedes escucharnos a través del Facebook en La Chispa Mendoza, La Chispa Mendoza. Y estamos en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria. Si te querés acercar, siempre reiteramos que este micrófono está abierto para cualquier trabajador que tenga intenciones de exponer o hablar sobre su situación, de sus compañeros o de su lugar de trabajo. Bueno, recién decíamos que en ese parque industrial de Bursaco, esta movilización que habían generado los compañeros del frigorífico Ofal había también desatado otra situación en otra empresa, ¿no? Como es el caso de los compañeros de Cerámica Lourdes, donde por reclamos, por el exceso de cantidad de estipuladas, o sea, de horas trabajadas estipuladas en el convenio colectivo de trabajo, en una de las tantas cosas por las que se quejaban, ¿no? Por las que estaban luchando, digamos, la insalubridad y la contaminación del medio ambiente y la falta de seguridad en el trabajo, además de que los polvos que se emanan desde esa fábrica dejan rastros, ¿cómo se dice?, cancerígenos, quedan en el aire con fuerte contenido cancerígeno. Esas eran las reivindicaciones y las protestas que estaban haciendo los trabajadores de la fábrica. Bueno, a raíz de esto despiden a dos compañeros. ¿Qué pasa? Que eran delegados, son delegados. Con el agravante de que primero son delegados, no los pueden despedir. Ahí vemos que la ley se la pasan, la usan de servilleta para después de comer, ¿no? Indudablemente, ellos tienen tanta impunidad. Y si comparamos un poco lo que charlamos recién sobre el frigorífico Falk, con esto más o menos debe pasar lo mismo, ¿no? Claro, y combinamos, y reiteremos que esto está en la misma localidad, en el mismo lugar. Que estamos hablando del mismo ministro de trabajo, estamos hablando de los mismos concejales, de lo mismo. Exacto. ¿Qué han hecho los compañeros? Han sacado este conflicto a sus alrededores, han pedido la colaboración y están en movilización constante y pidiendo la colaboración de todos el resto del parque industrial. Han llevado su problema y lo han planteado en el resto del parque industrial, con lo cual se están movilizando en la actualidad. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? No, bueno, es que justamente aparte acá hay una línea conductora que es igual para todos los trabajadores en todos lugares del país, ¿no? Porque acá estamos hablando de exceso de horas de trabajo, ¿no?, que no se cumple con el convenio colectivo vigente, ¿ah? Tenemos casos como que, bueno, las patronales envalentonadas, digamos, por los tejes y manejes políticos que tienen, terminan despidiendo sin más a un delegado, aunque tengan que pagarle mayor indemnización, que a lo mejor se la pagan en qué sé yo, en 20, 30 cuotas a su comodidad, no a la necesidad del trabajador que queda sin trabajo. Y bueno, y lo importante es que la lucha de los compañeros es por la defensa de eso, y la reincorporación de esos trabajadores, ¿no? Y no solamente por la reincorporación de los trabajadores, no nos olvidemos lo que yo estaba diciendo recién, que además ellos están discutiendo y ponen en el tapete el tema de la contaminación del medio ambiente, que se genera a todos los alrededores, ¿no? Claro. No es porque solamente ellos estén trabajando en condiciones de insalubridad, sino que ellos mismos entran en la conciencia de que están afectando a toda la comunidad, sí, a la población, a toda la población que los rodea, ¿no? Exacto. Entonces, es bueno, más, acá como un dato que es sumamente importante, dice que la contaminación por los desechos tóxicos van a parar a las napas de aguas de la zona. O sea que no solamente están contaminando el ambiente con polvos cancerígenos, sino que están contaminando el agua que van a tomar en un futuro la población. Sí, sí, sí. Para los mapas, bueno. Entonces, bueno, no es solamente llega a tal punto la conciencia de los trabajadores que no solamente pelean por su puesto, por sus condiciones laborales y porque no les están respetando sus horarios que deberían cumplir, sino que también pelean por defender a la población que tienen a sus alrededores. O sea que la conciencia de ellos es mucho más amplia que inclusive que la de los mismos dueños de las empresas o del mismo gobierno al servicio de estas empresas. Bueno, por eso decíamos que así como en el frigorífico FAR, en esta cerámica, y lo que nosotros percibimos también, ¿no? O sea, en esta parte del país donde estamos, que vemos cómo a los trabajadores se les exige un mínimo de 10 horas, ¿sí? En algunos casos se les paga la hora extra, en otras no, y a veces se les exige más de 10 horas, ¿no? Hacen turnos de 12, a lo mejor son para grupos individuales o para individuos o para grupos pequeños dentro de una camada de importantes trabajadores, pero bueno, eso es no cumplir con los convenios colectivos, ¿no? No es cumplir con la ley de contrato de trabajo, ¿no? Entonces, eso lo vemos que se da a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un comunicado, no un comunicado, una nota sobre un ingenio azucarero en Villa Ocampo. Hola. Esto es en hola, mami. Hola, Camilo. Acaba de entrar acaba Camilo. De coca. Bueno, tome. Lleve la coca. Chao. un intruso. Bueno, esto para que vean que esto es en vivo y es bien natural, ¿eh? Como decimos, esto es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores y los hijos de los trabajadores. Y los nietos también. Bueno, lo que decía es que esta situación también se da, por ejemplo, en el noreste de Santa Fe, en la Villa Ocampo, con los trabajadores del ingenio azucarero INASA. En esta zona, la denuncia que hacen los compañeros ahí es que hace meses que se encuentran en estado deliberativo producto de la crisis política y económica producida por las políticas de concentración monopólica y las disputas interempresariales por los subsidios, por cooptar los subsidios del Estado. Fíjense cómo acá vuelve a funcionar el tema de los monopolios, el Estado, contra los trabajadores, y seguramente los sindicatos también en contra de ellos, ¿no? Y sí, acá el sindicato mucho tiene que ver, porque una de las cosas que denuncian los trabajadores de... No, esto es de la papelera Norpapel. Es que se redujeron sus salarios en un 40%. O sea que no solamente están los trabajadores del ingenio azucarero, sino que también lo de la papelera Norpapel. Claro, pero eso habla, o sea, de los problemas que hay en la zona. Ajá, en hay la otro, zona. Hay otro, Dice, bueno, Vicentín Faenas, que se declaró en quiebra y que en el juicio que le lleva adelante la FIP dejó al descubierto la red mafiosa de favores políticos y pone en peligro 150 puestos de trabajo. Después hay otra situación en... el escandaloso negocio de los políticos con el traslado de la destilería Bioenergías Agropecuaria, sociedad anónima, productora de alconafta que perteneciera al grupo industrial Arno. Que lo llevaron al área industrial sin ningún estudio de impacto ambiental y enteramente financiado con recursos del Estado Nacional. Claro. Bueno, ¿ves? Acá vemos cómo vuelve a aparecer la connivencia o la complicidad del gobierno provincial o nacional con con el monopolio, ¿no? Y bueno, y por acá dice, bueno, constituye un escenario donde el 5 del presente mes un centenar de trabajadores del ingenio azucarero y NASA, también subsidiada por el Estado, que pertenece al grupo Arno, mencionado más arriba, cortaron la ruta nacional 11 frente a la vivienda del dueño de la empresa, reclamando el pago de los aumentos salariales atrasados desde mayo. O sea, fíjense, estas empresas, que encima son subsidiadas, se dan el lujo de mantener a trabajadores por, te estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses sin cobrar su sueldo, ¿no? Bueno, y acá también dice que con el apoyo de la comunidad, los cordes continuaron los días siguientes pese a los aprietes y provocaciones de matones de la empresa. O sea, que no solamente los trabajadores de tales o cuales empresas están en pie de lucha en este momento, sino que también tienen el apoyo de toda la comunidad, de las poblaciones aledañas a los lugares de trabajo. Por eso cuando comienza la nota, en realidad vale destacar que dice que casi 25.000 habitantes de la ciudad agroindustrial de Villa Ocampo están en pie en estado deliberativo y en estado de lucha. Bueno, no sé qué señal. Vamos, quiero que termine. Vamos a hacer el último comentario como síntesis un poco de esto que acabamos de decir. Vamos a terminar de leer este pedacito. Luego de 5 días de firme lucha, la empresa y sus instituciones cedieron, lográndose así el pago de la totalidad de lo adeudado, la prohibición por término de 4 años de realizar despidos sin causa al personal permanente involucrado en el conflicto y la regularización de los trabajadores en negro, que será otro punto que se pedía. Bueno, como vemos, este triunfo sirve para alimentar la decisión de lucha de todos los compañeros, tanto sea de todos los compañeros de los trabajadores, ¿no? De todo el pueblo, claro, tanto sea del norte de Santa Fe, del Parque Industrial de Bursaco, en Buenos Aires, en todo. Esto lo único que hace es reafirmar la dignidad de los trabajadores día a día. Por eso, como nosotros también decimos, todas las luchas nos pertenecen y cada triunfo nos fortalece. Muy bien, la revolución está en marcha. La vida, quieren matarles los ojos y equivocarles la risa. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra

no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesa. Seguís escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún 155-10-59-72. Y bueno, estábamos hablando recién de cómo es una constante la problemática que tenemos los trabajadores a lo largo y ancho del país con la representación sindical, con las patronales vinculadas a los gobiernos nacionales, provinciales y hasta municipales, ¿no? En este caso, también nos ha llegado una nota donde habla de un conflicto en la empresa Mascardi. Aclaremos que Mascardi es una de la empresa más importante de Buenos Aires que produce o fabrica sillas y bancos y artefactos todo de plástico. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, en esta planta que está en un predio de casi 40.000 metros cuadrados, está desde el año 87 ahí, donde tiene alta tecnología. Una de las anuncios que hacen los trabajadores es que hay plata para tanta maquinaria e infraestructura, ¿por qué no mejoran las condiciones materiales de los trabajadores? En esta planta se practica el fascismo laboral, ¿no? ¿A qué se refiere esto del fascismo? Es, bueno, la explotación y el maltrato al trabajador a más no poder, ¿no? Es la ignorancia del trabajador como tal, no considerarlo como ser humano, sino como una cosa. Una de las denuncias que han hecho los compañeros acá es que, por ejemplo, para ver el grado de inmoralidad, también si se quiere, ¿no? De cómo se maneja la explotación de los trabajadores, que hace 2 años, en una máquina que hace las bañeras de bebé, muere por aplastamiento un operario de 19 años, ¿no? Justamente porque la producción no se podía parar, según la patronal, y porque había que esperar a los peritos que vinieran a analizar, que hizo el dueño de la empresa, que es un tal Roberto Gabriel Reidy, hizo sacar los sensores de peso que hay sobre la plataforma para que no detectaran la presencia del cuerpo, y los compañeros del turno tuvieron que seguir trabajando con el compañero y el cadáver del compañero muerto al lado, ¿no? O sea, ahí nos está demostrando la tremenda insensibilidad, el concepto fascista que tienen ciertos empresarios para producir y trabajar. Y bueno, y acá hay un conflicto donde los compañeros justamente reclaman que los hacen trabajar 12 horas como en muchos lugares y no tienen ni siquiera los 45 minutos necesarios para una merienda, un mate, lo que sea. Bueno, acá se está dando una pelea. Bueno, la otra, los compañeros no tienen representatividad gremial, se tienen que autoconvocar. Y bueno, y como el compañero que representa a la mayoría de los trabajadores no está avalado por el sindicato, no es un delegado elegido por el sindicato, la patronal termina siendo despedido. Ahora, el sindicato del plástico debe ser de los que le cobra los aportes hacia el sindicato y todo lo demás a los trabajadores, pero no se hace cargo de representarlo como en los otros casos. Exacto. Anteriores que hemos hablado. Esto hay que ser muy claro, salvo la empresa que decide que los trabajadores no tienen que estar sindicalizados, salvo porque a veces hay decisión de los empresarios que dicen estos trabajadores no se tienen que sindicalizar, no hay descuento para ningún sindicato, salvo que la empresa tome esa decisión. Ahora, si la empresa decide o acepta que los trabajadores estén sindicalizados, le descuenta a todos por igual, ¿eh? A pesar de que alguno no quiera perder ese parte de su dinero en la cuota sindical. Bueno, otro de los... Hola, mamá. Hola, Camilo. ¿Qué es eso, amor? Decile al papá, anda, corre. No. Bueno, otro de los conflictos que de los cuales estamos que íbamos a mencionar, es el tema en Santiago del Estero, para que veamos que esto está pasando a lo largo y a lo ancho del país. Hemos recibido una carta de unos compañeros que amablemente nos han mandado hacia el programa. Habla de la situación que se vive en el noroeste argentino, noroeste argentino, en las plantas industriales textiles y en el campo con los agronegocios, y el papel que juegan los funcionarios y las instituciones del Estado al servicio de los monopolios. Nos piden que por favor difundamos esta carta, porque los medios del sistema están tan ocupados con los oficialistas y los opositores, ¿no? Sí, con el famoso 7D, sí, con esa bemba que no va a cambiar. Sí, a nosotros puede llegar a cambiar, ¿no? Porque nos van a empezar a exigir cosas que hoy no vamos a poder cumplir, y bueno, algún día vamos a charlar específicamente de eso, por lo que puede pasar con la radio comunitaria de Cuyo. Bueno, el tema es que ellos están tan ocupados con el 7D y ocultan este tipo de cosas, tanto lo que acabamos de hablar de Mascardi, del frigorífico FAL, de la cerámica Lourdes, todo lo que nosotros estamos comunicando en los medios masivos de desinformación del sistema no se ve. Sean del monopolio ogro o del monopolio del Estado. Claro, de quien sea. Bueno, la carta dice, sí, la vamos a pasar a leer porque habla de temas muy puntuales, entonces quiero compartirla textualmente con ustedes. Dice, Cumpas, el 3 de mayo de 2011 entraron las mujeres a Coteminas. Trabajan en la planta nueva que llamamos ampliación. Ellas están en la parte de costura. Dada la presión que se les impone para llegar a la producción que se les impone, siendo esta una cantidad imposible de realizar, el hostigamiento que soportan es degradante. No se pueden mover de sus puestos. Tienen que fichar en el reloj de entrada cuando se van al bar y cuando vuelven. Me imagino que esto debe ser cuando van a almorzar, o a tomarse un té, o algo por el estilo. Fichan entrada y salida. Están cronometradas. Se fijan si van al baño, cuánto demoran en lo psicológico y cómo trabajan. Hay que tener en cuenta que para tomarlas le buscaron el perfil. Que tengan carga familiar, madre soltera o divorciada, secundaria no completa o primaria. Mandan al asistente social para verificar las condiciones en que viven. Y tienen que ser su única entrada. Para toda la planta tenían que dar la ropa el 25 de septiembre, todavía nada. Bueno, en Ad Hoc, otra empresa, esta es otra planta textil que está en peores condiciones. Ni siquiera respetan el convenio, no tienen comisión interna, de esta salen las remeras que en la época de elecciones, con la cara de Zamora, que es el gobernador de la provincia, y las gorritas. Otra es Inta Fialza, otra planta del parque industrial. Esta contaba con 110 empleados. Con la ley de producción industrial se subsidió para traer máquinas nuevas, por lo cual quedaron solo 40 empleados, dejando a los compañeros en la calle. O sea que 70 compañeros quedaron en la calle. Jamás el gobierno reubicó a los compañeros. Está claro que nuestro enemigo es el modelo que patrocina el ministro de producción, Gelit. No le interesan las fábricas, las maquillan con subsidios, pero no contemplan ni un solo punto para el obrero. Él está en este puesto solo para atender la demanda y asegurar el avance del agronegocio, lo cual no genera ningún puesto de trabajo y trae muerte directa e indirectamente, desalojo de campesinos que ancestralmente trabajan sus tierras con su cosmovisión, su forma de ver la producción, y saben cuándo y cómo y qué quieren sembrar. A diferencia del modelo del agronegocio que te vende el paquete de semillas patentadas transgénicas, el agroquímico y el glifosato. Si no te mata el fumicida o el glifosato, que esto termina en los platos de las grandes urbes, te mata un sicario en el monte o te mueres de un paro frente a una topadora. Sandra Eli Juárez muere frente a una topadora en San Nicolás, departamento La Banda, el 13 de marzo del 2010. Y Cristina Ferreira de un escopetazo en su casa en San Antonio, departamento Copo. Y Miguel Galván, que pertenecía a la central de Tres Fronteras, dada que esta limita con Salta y Chaco, departamento Copo. Como pueden ver, este personaje nefasto es el ministro de producción. Bueno, ahí que te queda más claro, que lo único que le interesa a los monopolios y al gobierno, a sus servicios, es la ganancia. La vida del hombre está totalmente por fuera de sus intereses. El bienestar del pueblo también, porque si vos no estás de acuerdo o te querés oponer a este tipo de cosas, en estos casos ha habido hasta arreglos por sicarios, como dice acá la nota. Mira, yo creo, si no tengo mal la memoria, no sé si en esta Coteminas, en esta empresa Coteminas, o en una de estas que nombra, Inta Fialsa, es donde hace, bueno, justamente el año pasado, la presidenta inauguró o reinauguró una ampliación de esta obra. Bueno, me parece que es Cotemina, porque es donde dice las compañeras en la fábrica nueva, en la ampliación. Ajá. Bueno, justamente. Este es el tipo de trabajo que dignifica al ser humano, o sea, al pueblo. Claro, incluso evidentemente no. Que justamente esto que estas condiciones que le piden a las compañeras, ser madre soltera o viuda o divorciada, tener a cargo a sus hijos, y esto de quedar mandado a las asistencias sociales, no es solamente para tener a un trabajador cautivo necesitado que le pueden exprimir hasta el último jugo con jornadas de 12 horas de trabajo. No solamente por eso, sino porque justamente estas son las condiciones que reúnen las compañeras para ser subsidiadas por el Estado y la empresa ahorrarse su salario, ¿no? Entonces, justamente, claro, y ya estoy redondeando el recuerdo y la idea. Cotemina fue una de las reinauguraciones que hizo la presidenta el año pasado. Uh-huh. Y con estas condiciones, justamente, las trabajadoras están subsidiadas, o sea... Sí, el sueldo está... Lo que querían sacar ahora como una gran ley de subsidio al plan de trabajo, donde pagaban la mitad del sueldo del Estado y la otra mitad la empresa. O sea, esto ya estaba implementado en Santiago del Estero. Uh-huh. Y hay muchas empresas acá en Mendoza que también se manejan con las mismas condiciones, ¿no? Y justamente después viene la extorsión, ¿no? Claro. O sea, vos estás acá porque te puso la presidenta y porque te paga el sueldo, así que no jodás, no me presionés, agradecé que tenés trabajo. ¿Eh? Y si tiene algún problema, anda a quejate a Cristina. Ajá, quejate con Cristina. O sea que nunca te vas a hacer escuchar. O con el sindicato, que por lo general no tampoco te va a representar, ¿no? Estamos hablando de estos sindicatos traidores. Bueno, por eso los trabajadores se organizan y dan pelea. Bueno, esta gente que nosotros, los compañeros, nombran en esta nota, Sandra Liz Juárez, que muere frente a una topadora en San Nicolás, Cristian Ferreira, que es un muchacho. Este otro Miguel Galván son muertos de y son miembros o han sido miembros en vida de lo que se conoce como el MOCASE, ¿ah? Que es un movimiento campesino que lucha y pelea por su dignidad como trabajador del campo y ha tenido enfrentamientos como dice acá, o con la topadora o con los sicarios, ¿ah? O con la represión del Estado que termina generando estas muertes también, ¿no? Bueno, con esto y con la lucha avanzada de un pueblo que se defiende y no da, se defiende, más que se defiende, está la ofensiva ante todo este tipo de situaciones, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo tampoco. We'll be right back.

miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y llevar a los sirios, liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum 155 10 59 72. Faltaba un numerito. No van a poder comunicarse nunca. Y bueno, no se olviden que estamos aquí en Manzana de Casa 15 del barrio La Gloria. Si quieren hacer uso de este micrófono, está abierto para ustedes. Les quedan unos minutos. Bueno, y bueno, hemos hecho un paseo por todo el país, ¿no? O sea, Santiago del Estero, Norte de Santa Fe, zona industrial de Buenos Aires, Norte Sur. Acá hemos hablado mucho sobre los conflictos petroleros en el sur, ¿no? Bueno, nosotros vivimos acá un conflicto importante, serio y prolongado, que también fue ninguneado por la prensa del sistema, que fue el conflicto de Vale, de los trabajadores desocupados de Vale. Y bueno, y actualmente podemos decir, bueno, que en Mendoza no hay conflicto. Sí, hay conflicto, ¿no? O sea, tenemos, hemos tenido, que ha sido público por la magnitud que tomó y por la peligrosidad, digamos, del caso, que es la toma de por parte de los reclusos del Instituto Excose, que es donde están los menores que han delinquido y están en proceso de recuperación, con todo lo que significó, y el conflicto que genera en los trabajadores, los operadores, en cuanto a que si son operadores, senadores o si son carcelarios, ¿no? Claro. Bueno, eso ha sido un conflicto que todavía está vigente y no se ha resuelto, si bien se normalizó todo, pero sigue sin resolverse la situación de los operadores y su relación con respecto a los internos, ¿no? La otra fue un conflicto que hubo importante en la obra social de empleos públicos, CEP, donde trabajan muchos trabajadores, muchos en la parte administrativa, ¿no? O sea, hay dos edificios, uno sobre la calle Juan Vicente Zapata y otro sobre Rondó, y hay otro sobre la calle Roja. O sea, imagínense la cantidad de gente que puede trabajar ahí, ¿no? Y la cantidad de gente que se ve involucrada, siendo que es la obra social de todos los trabajadores, exacto, estatales. Bueno, hay un reclamo también por falta de cumplimiento del escalafón, del nuevo convenio colectivo, y bueno, terminó con una situación donde, bueno, unos a otros se acusan, los sectores de MAR acusan al director del instituto, el director acusa a los sectores sindicales de que arrojaron una bombita de mal olor, y eso generó problemas respiratorios en muchas personas que tuvieron que evacuar el edificio, y algunas personas quedaron internadas, ¿no? Bueno, y hoy actualmente hoy está en conflicto los trabajadores de la sanidad del Hospital Español, ¿no? De esta centenaria institución, benemérita institución de la salud privada de Mendoza. Claro. ¿No? Entonces, acá también hay un reclamo por parte de lo que son los enfermeros profesionales, de que no se les respeta el nuevo convenio colectivo de trabajo, no se los ha reescalafonado con los salarios que corresponden, y bueno, y esta centenaria institución se sigue dando el gusto de super explotar a los trabajadores de la salud de Mendoza, ¿no? Y eso como para que veamos de que en este caso, tampoco, a pesar de que el convenio colectivo tiene fuerza de ley, tampoco se respeta, ¿no? Lo respetan algunos, lo que quieren. Bueno, y también hubo un caso de, ya que estamos hablando de salud, en Las Heras, donde los médicos y enfermeros de la sala número 18, centro de salud número 18, tuvieron, o sea, tienen hace rato que están teniendo, o sea, son víctimas de asalto y de violencia de algunos de los de un grupo, no de toda la comunidad, pero sí de la misma comunidad que ellos atienden. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no tienen ni siquiera la seguridad de ir a trabajar tranquilos. Claro, o sea, bueno, no tienen, ellos lo que reclamaban era que no tenían seguridad en su trabajo. Sí. Bueno, esta es un poco la situación que se está viviendo y que vivimos desde este sector, ¿no? De los trabajadores, ¿no? O sea, ¿cómo vemos nosotros esta realidad? Hace poquito ha habido una gran movilización, una masiva movilización, muy, nosotros por ahí decimos, por unos negada, por otras, ninguneada, por otros la se han subido a que estamos hablando de la movilización del 8N, que fue el miércoles pasado, ¿no? El gobierno la ningunea. La oposición se sube a caballo y quiere tomarla como propia, y bueno, y la izquierda silvestre la rechaza. Es algo espontáneo, como no tiene dirección, no sirve. Claro, como no, como bueno, por ahí se disfrazaron algunos fascistas que se conocidos que marcharon ahí. Se infiltraron. Todos son fascistas. Bueno, hoy sale una foto donde se publica ese famoso caso del individuo este que golpea a un camarógrafo frente a las cámaras, que causó tanto revuelo y que sirvió para digamos, mostrar la irracionalidad de esta protesta. Resulta que este individuo sale fotografiado en un encuentro de la Cámpora, salvo que sea Photoshop, pero está ahí el tipo, ¿no? Claro. O sea, ahí vemos cómo. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque, bueno, así como hoy en Europa, a raíz de todas las medidas de ajuste que se han ido implementando en los distintos países, ¿por qué? Para salvar la crisis del sistema capitalista, se está estrujando a los pueblos, ya no solamente de Sudamérica, sino del mundo entero. Del mundo entero. Es que hoy, 14 de noviembre, hubo una gran convocatoria tanto en España, Portugal, Grecia e Italia. En España hubo un paro de actividades nacionales que fue total, prácticamente se paralizó toda la industria española. En Portugal también, donde incluso ha habido grandes manifestaciones y enfrentamientos, donde hasta hubo muchos detenidos y heridos. Bueno, de Grecia no tenemos mucha información. Aunque no fue tan virulenta, recordemos que Grecia viene hace varios meses dando peleas. Sí, y enfrentamiento, ¿no? Han habido no sé cuántas huelgas generales a lo que va del año. Bueno, en ese caso, bueno, esto lo tomamos como ejemplo. ¿Cómo ha confluido el movimiento de los trabajadores en lucha, ¿ah? Contra un plan de ajuste, más el movimiento de los indignados, en el caso de España, que también reclaman justamente por todo este plan de ajuste y por una serie de, digamos, de situaciones que les va sacando digamos, beneficios y vieja conquista a la población en general. Nosotros decimos, acá en la Argentina está convocado para el día 20 de noviembre un paro que convocaba la CGT y la CTA. Algunos podrán decir, bueno, ¿qué CGT? ¿Qué CTA? Bueno, el asunto es que hay una medida de fuerza convocada por dos fuerzas sindicales, por dos fuerzas sindicales, dos organizaciones sindicales. Que como dijimos más temprano, después de que largaron la piedra, escondieron la mano porque se tiraron para atrás con la medida, ¿no? Bueno, ese fue el caso de Moyano. Ah, Moyano. Que no es de extrañar, ¿no? O sea, porque no es la primera vez en su larga historia de burócrata y dirigente gremial de que se manda una gachada de este tipo, ¿no? El paro se sigue sosteniendo. Él lo que está tirando para atrás es la movilización. Entonces, compañeros, amigos, amigas, lo que nosotros decimos es que nosotros el 20, como trabajadores y en vista de todo esto que hemos comentado y tomando el ejemplo de los españoles, tenemos que parar y tenemos que demostrar el descontento que tenemos como trabajadores de todas estas situaciones que estamos viviendo, de estos horarios super explotadores, de 12 jornadas, 12 horas de trabajo, lugares donde no se cumplen con las con las condiciones mínimas de seguridad necesarias para un trabajo industrial, la falta de cumplimiento de los convenios, los contratos en negro, ¿no? Todo eso hay que salir a denunciarlo, porque esto es parte del hartazgo que tenemos, como de otras cosas, la inseguridad y bueno, y toda esta cháchara de estos gobiernos que viven llenándose la boca de que representan al pueblo, y el pueblo sigue siendo pobre, sigue siendo indigente, sigue siendo súper explotado. Entonces nosotros desde este programa decimos, bueno, el 20 de noviembre se para y se moviliza, ¿no? Así sea la plaza más cercana a tu puesto de trabajo, o sea, no hace falta que te vayas a la plaza principal para movilizarte. El tema es que se vean a los trabajadores en la calle, y bueno, y que ese día no se le dé ganancia a los monopolios, ¿no? Por lo menos un día que pierdan, así como nosotros perdemos los 365 días del año, que pierdan un día de ellos. Así como hoy se convocó a un paro de celulares entre las 16 y las 17, que si se hizo, provocó, digamos, una gran pérdida para las empresas telefónicas monopólicas también, bueno, el día 20 hay que parar y movilizarse y dejar expreso que el descontento de los trabajadores también está, y también está, y que bueno, y que muchos trabajadores también estuvieron el 8 protestando contra, digamos, las irregularidades o la inconveniencia de este gobierno, que no tiene nada que ver con lo nacional y popular, y tampoco es que como se rajan las vestiduras, que defienden y protegen a los trabajadores. No es así, si no, estas cosas no estarían pasando. Claro. Todos estos conflictos que nosotros hemos planteado no existirían. Entonces, y esto no es un invento. Bueno, y otro detallito antes de irnos, porque también este programa tiene un compromiso con lo que es la lucha por la defensa del agua y de los bienes comunes y contra los proyectos megamineros. Hoy el multimedio 1, el medio de desinformación que hoy está, según notas periodísticas, está tan en falta como el grupo Clarín en cuanto al exceso de posición hegemónica, como le llama, o sea, que tiene diario, televisión, radio, todo lo... Digamos que esa posición hegemónica es su condición de monopolio, ¿sí? El grupo 1 está tan excedido como el grupo Clarín. No está siendo tan cuestionado por el gobierno de turno. Exacto. Y sin embargo, le pone la pauta de propaganda, le banca la propaganda institucional del Estado a este multimedio. Bueno, este multimedio hoy ha sacado una nota, un dossier, que, bueno, por supuesto, con la connivencia de un grupo del Colegio de Abogados, que de paso digamos que hoy también se generó un conflicto en el Colegio de Abogados y no sé si tiene que ver con esta nota, ¿no? Pero es justamente esta nota que publica el Multimedios 1, dice en la tapa de este dossier que la ley 7.722 afecta el principio de igualdad, que sería uno de los motivos por lo cual se estaría esgrimiendo la inconstitucionalidad de esta ley, que salió de la lucha de un pueblo como nosotros venimos sosteniendo de este programa, ¿no? Digamos que la ley no aporta ningún concepto que propenda a una mejor protección del medio ambiente y desarrollo sustentable. Su redacción es deficitaria tanto por exceso como por defecto. O sea, que la ley diga específicamente en su artículo, creo que el primero, que está prohibido el uso de tóxicos como el cianuro, el sactanto y otros tanto que nombra específicamente. Eso, según este diario, según estos cuervos de pacotilla, no representa protección del medio ambiente. ¿Qué tal, ¿no? Entonces, en cuanto a la igualdad, que dice que no se respeta, sería la igualdad de contaminar, ¿no? Yo creo que eso es lo que los tipos dicen. Claro. Se contamina por la industria petrolera. Claro. Entonces no se contamina en Río Potasio Colorado. Entonces por ahí se puede contaminar y por acá no. Se contamina en Vale. Yo creo que esa es la desigualdad que yo veo, ¿no? Bueno, Bueno, la verdad que esto es una basofia y lo digo. Acá en sí también te dice correctamente lo que vos estás diciendo. Mira, la ley conculca el derecho a la igualdad, ya que se prohíbe a algunos lo que les es permitido a otros en iguales circunstancias y forma. ¿Qué quiere decir? Que a algunos se les permite contaminar y a otros no. Es lo que acabas de decir justamente vos. Te lo aclara ahí el del diario, ¿no? Ahora, bueno, esto lo dice el círculo este de Cuervo de Mendoza, que aparte ha entrado en conflicto y hay un problema ahí. Yo me imagino que tiene que ser por la basofia de este artículo, que está respaldado por supuesto por este multimedio que se la jacta de ser uno de los defensores de la ley, esta nueva ley de multimedia. Sí, la del el Gran Día 7D. Claro, cuando él también está excedido y bueno. Estos son los amigos, estos son los amigos del poder, estos son los amigos de los monopolios, estos son los amigos de este gobierno, que también tiene una connivencia y está haciendo toda una gestión con una farsa de querer modificar la Constitución para poder meter todas estas cuestionamientos con carácter de, digamos, de ley de constitución, ¿no? Para permitir todo este tipo de atropellos, todo este tipo de... Una muestra más de este gobierno innacional e impopular. Bueno, en cada paso. Lo dijimos, listo. Ahora que nos tiren los perros. Ajá, bueno, sí, bueno, atentos con esta situación a todos los asambleístas, defensores del agua pura y a toda la población, ¿no? Bueno, sin más, con mucho más que decir en realidad, pero sin más tiempo al que recurrir, nos vamos hasta el próximo miércoles. Si no hace tanto calor y se corta la radio. Claro, y quizás con la crónica del paro nacional del día 20. Claro, ¿quién te dice? Esperamos que no haga mucho calor, como decías vos, ni que corra sonda, ni que nada, porque les aclaramos. Esta es una radio comunitaria hecha por gente común. Acá no hay profesionales, acá nadie cobra sueldo. Y todos no hay monopolio que no. Exacto, que no, todas nuestras maquinarias la hemos conseguido con el aporte solidario de cada uno de los que hacen la radio y gente amiga. Y ayuda de la población también. Acá no hay subsidio, acá no hay pauta publicitaria de ningún de ninguno de los gobiernos ni municipal, lo que no digamos que está mal. Y justamente por eso es que de tanto en tanto tenemos los inconvenientes que tenemos, ¿no? Que se corta, que sale con interferencia, porque justamente todo esto se hace a pulmón y está creciendo. Bueno, eso es el mensaje de Radio Comunitaria Cuyo. Bueno, hasta el próximo miércoles. Como ya hemos dicho, la revolución está en marcha. Se alza en la lucha con voz de gigante.